Creí capaz de dejar un amor tirado a su suerte. Y hoy me encuentro aquí en esta soledad, herido de muerte. Y hoy me dejas aquí con este dolor que me causaste. No sobreviviré, vuelve por favor. Te marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. La vida no tiene sentido. Te marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. Te llevaste mi corazón. Sin ti la vida no tiene sentido. Creí capaz de dejar un amor tirado a su suerte. Y hoy me encuentro aquí en esta soledad, herido de muerte. Y hoy me dejas aquí con este dolor que me causaste. No sobreviviré, vuelve por favor. Me marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. La vida no tiene sentido. Te marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. Te llevaste mi corazón. Sin ti la vida no tiene sentido. Y hoy me dejas aquí con este dolor que me causaste. Sobreviviré, vuelve por favor. Te marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. Te llevaste mi corazón. Sin ti la vida no tiene sentido. Te marchaste como un ladrón y te robaste todo mi amor, mi cariño. Te llevaste mi corazón. Sin ti la vida no tiene sentido. Queremos agradecer primeramente a nuestro Dios Padre por permitirnos grabar nuestra primera producción discográfica, a nuestras familias por su comprensión y a todas las personas que creyeron en nosotros. Enrique Santos, Humberto Hernández, Fredman Maldonado, Fernando Cordero, Armando Cabrera y Kenny González. Gracias, muchas gracias.